Aquí comienza Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Comunitario Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera. Hola, hola a todos, ¿cómo están? A todas y a todes. Estamos en este nuevo capítulo, segundo capítulo de Amacerando Salud, diálogos comunitarios sobre medicina natural. Estamos acá, Valentina y Marta, ¿cierto? Hola. ¿Cómo están todos? Y estamos junto a nuestra queridísima amiga Romy Ellique, quien es participante de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna y cofundadora de la Salita AINI en el año 2019, profesora de Educación Tecnológica y Medio Ambiente y también actual estudiante de Medicina China. En este capítulo... Sí, hoy día vamos a conversar sobre el 4 de julio, que es el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna. Después de 6 años de fallecimiento de Amelia, la ley 21.696, promulgada el 6 de septiembre del 2024, declara el día 4 de julio como el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna en Chile. Esta fecha fue elegida en conmemoración de Amelia Salazar Jorquera, una niña que fallece el 4 de julio del 2018 debido a deficiencias en la gestión de camas en el sistema público de salud. El objetivo de esta ley es promover la reflexión y la defensa del derecho a una atención médica digna para todos, la atención humanizada y la empatía en el sistema de salud pública, especialmente en situaciones de urgencias. Sí, una fecha importante para la salud también, para los usuarios principalmente. Y bueno, en este contexto queríamos dirigir esta pregunta hacia ti, Romy, como participante de la mesa, en relación a todo este trabajo que se ha dado comunitario y territorial y todos estos años que tú has estado participando también por la defensa de la salud digna. ¿Nos puedes contar cómo se enmarca el 4 de julio y cómo también nace este sexto congreso por el derecho a una salud digna? Sí, por supuesto. Bueno, primero que todo, hola a todos y todas. Gracias por esta invitación, chiquilla. Feliz de estar acá en este hermoso espacio en Cerro Cordillera. Bueno, como bien contó ahí la Marta en su comienzo, el 4 de julio es una fecha que para nosotros no es grata, por supuesto, pero es una fecha que al día de hoy nos mantiene movilizados. Amelia falleció por el abandono de la salud pública, en el fondo. Fue una víctima más del abandono de la salud pública, a quien se le niega una cama que estaba presente en el hospital, que dio como resultado que, claro, la jefa de la UCI fuera destituida de su cargo. Ya llevamos 6 años ya en juicio y en lucha por lograr un poco de justicia, ¿cierto? Y bueno, a raíz del fallecimiento de Amelia, hija de Mauricio y Camila, otros compañeros de otro espacio comunitario del Cerro Las Cañas, ¿cierto? En ese tiempo nos movía en la organización la recuperación de espacios, comunitarios para la comunidad, ¿cierto? Y no ocurre esta lamentable tragedia. Y fue como un balde de agua fría para todos, así como chuta, nosotros aquí luchando por espacios materiales cuando hay un montón de carencias que también nuestro territorio necesita y nos metimos en la lucha por la salud. Y entre buscar justicia tanto para Mel y su familia, también buscar justicia para todos los chilenos y las chilenas dentro del sistema. Y así nace la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, donde se integraron no solo espacios comunitarios, sino fue como un primer encuentro entre la comunidad y los trabajadores de salud también, donde nos paramos desde la misma vereda, así como ya no somos el usuario y el trabajador, que casi que hay una disputa dentro del servicio público de que me atendiste bien, me atendiste mal. Nos paramos desde la misma vereda como todos víctimas de este sistema de salud. Y ahí nace el sexto congreso de salud pública, que antes estaba solamente en manos de la ANCOSALUD, que es donde se agrupan todos los consejos locales de salud que tiene cada CESFAM en el país. Y estos espacios de participación, donde cualquier vecino y vecina puede y debe participar, siempre terminan participando personas adultas mayores con toda su buena voluntad, pero dijimos, chuta, estos son los espacios donde los jóvenes también tenemos que estar porque tenemos la fuerza, la energía y poner al servicio de la comunidad y el territorio nuestros conocimientos también. Entonces decidimos hacernos cargo de este congreso, juntarnos con la ANCO Salud e incorporar a los usuarios y las usuarias de salud, estudiantes de salud pública, de salud de la Universidad de Valparaíso participaron en este congreso, médicos, doctores, enfermeros, personal de salud, las juntas de vecinos, clubes deportivos. Nos juntamos un montón de personas para hacer este sexto congreso, que fue a nivel nacional. Por primera vez hicimos un congreso como soñábamos hacer la Constitución, ¿cierto? Con encuentros territoriales, encuentros regionales, y luego hicimos un gran encuentro nacional. Y salieron ahí varias temáticas donde tratamos de hacer mejoras dentro de lo estructural de la salud. Y ahí hubieron distintas temáticas, chiquillas, que quisimos ir trabajando. Y bueno, una de esas termina siendo también la sala de salud ahí. Claro, nosotros igual queríamos comentar las temáticas que se disputan en ese congreso, que está la salud como derecho constitucional, la salud mental, la medicina natural y complementaria, la participación social en salud, la prevención y promoción de la salud, el rol del Estado y su financiamiento, la salud y medio ambiente, salud y género y atención primaria en salud. Sí, en este capítulo vamos a abordar tres temáticas, principalmente uno que va a ser la salud como derecho constitucional, la medicina natural y complementaria, y la prevención y promoción. Estás escuchando Amacerando Salud, diálogos comunitarios sobre medicina natural. Partimos entonces con el segundo bloque de esta conversación sobre el 4 de julio. Y como les hablábamos antes, vamos a comenzar con los temas que elegimos para este capítulo. El primero, la salud como derecho constitucional. Partir diciendo que en Chile la Constitución Política de la República de 1980, en su artículo 19, número 9, consagra como derecho fundamental el derecho a la salud en un sentido amplio, perceptuando que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud. El Estado entonces protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo, y le corresponde a este mismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Entonces es deber preferente del Estado garantizar la ejecución único de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Y cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Oye, suena súper bonito, ideal. Ideal, ¿verdad? Pero ¿en qué estamos actualmente y cómo se ha dado toda esta dinámica dentro de la salud realmente, ¿vos? ¿Cierto? Claro, ahí te asegura que tú tengas acceso. Claro, todos tenemos acceso a ir a la asistencia pública a esperar 10 horas, ¿cierto? Nadie te va a negar que estés ahí 10 horas, tienes acceso, ¿cierto? Claro. Pero lo que no asegura es la calidad de esa salud. Claro. Y por otra parte, a que tú elijas, claro, uno dice, tengo la libertad de elegir, pero de elegir lo que te alcanza el bolsillo, porque si quiero elegir un ISAPRE, claro, tengo que tener plata, ¿cierto? Si quiero elegir una clínica, tengo que tener plata. Si quiero hacerme los exámenes. Tengo que tener plata, ¿cierto? Acá estamos pidiendo justamente lo contrario, ¿no? Más allá de tener libertad de elegir, que no haya la necesidad de elegir y que el sistema público, con todo nuestro impuesto, garantice esa calidad de salud que todos merecemos en el fondo. Claro, y si estás en FONASA, FONASA A, FONASA B, FONASA C, FONASA D, como indigente, generalmente la mayor parte de la población, ¿verdad?, tiene más demora y espera, ¿cierto?, a poder recibir una salud de calidad. Pues, en cambio, estando en otros tipos de FONASA, como la ve, quizás tú puedes acceder a un costo menor, a un bono, ¿cierto?, a la salud. Ahí la diferencia también va en que, claro, yo como usuario digo, chuta, si voy a... Por ejemplo, la ley de urgencia. Si yo voy de urgencia y no hay una cama en el hospital me tiene que derivar a una clínica, si es urgencia. Y yo en la clínica no pago ni uno. Y feliz porque estoy en un hotel cinco estrellas, ¿cierto? Pero lo que costó mi atención en ese hospital sirve para comprar 5 camas en el hospital público. Y en vez de comprar esas 5 camas en el hospital público, el sistema, ¿qué es lo que hace? Lleva los recursos al privado. Claro, y yo me siento contento porque me están atendiendo súper bien en el privado, ¿cierto? Pero estoy... Destinando los recursos para el privado. Exacto. Pues. Y es como lo que está pasando en el hospital Van Buren, ¿verdad? Que está En abandono total. Crisis, no están los recursos, también. Demasiada deuda, ¿cierto? Y que todos esos recursos que llegan, o sea, no hay ni del servicio de salud, claro, van destinados a otro... Entidades privadas en vez de fortalecer lo que tenemos en abandono. Oye, este tema es daba amplio, sí, verdaderamente, pero en donde al tiempo igual vamos a un poquito dejar esa interrogante a todos quienes nos están escuchando, ¿verdad? Y que podamos pensar y también manifestarnos, actuar, ¿cierto? Actuar, sí. Exigir, sí. ¿Verdad? No naturalizar tampoco lo que hablábamos recién, o sea, el déficit monetario que está teniendo nuestra salud, tiene que ver todo con una intención política, y yo creo que eso hay que develarlo y estar presente, porque en realidad la salud es el principal, o sea, es un derecho fundamental. Debiera hacerlo, y no lo está haciendo, y está siendo parte al final de un mecanismo económico que... Neoliberalismo. Sí, puro y duro. Y vamos con el segundo tema, ¿les parece, chiquis? Por supuesto. Y que igual viene como a dar solución un poco a esta crisis en la salud. Y hablamos de la medicina natural y complementaria. Sí, en el congreso, bueno, donde también fui parte como usuaria de la salud, salieron varios puntos que son importantes, ¿verdad? Pero nosotros escogimos uno, que es la idea, la intención de que... existe una ley de salud que asegure y garantice el acceso oportuno y la calidad de las medicinas alternativas y complementarias, además de las medicinas de los pueblos originarios dentro del sistema de salud pública, y sea una opción de los usuarios este tipo de tratamiento, ¿cierto? Y que esté dentro, precisamente, que es algo que se ha prometido durante mucho tiempo, sí, ¿verdad? Desde que hay códigos sanitarios para las medicinas complementarias, que debiese haber dentro de la salud pública un espacio para las medicinas complementarias. Creo que en eso... Falta avance todavía. Pero es que está solamente como descrito en papel. Creo que en alguna vez hubo una reunión, se juntaron muchos profesionales, muchos médicos, se dictaminó que sí, todo lo demás, y estaba como propuesto para el año 2020, por ahí, ¿cierto? Sí. Que los servicios públicos tuviesen el acceso de las medicinas complementarias, ¿verdad? Claro. No ha sido así. Hoy actualmente hay recursos que se van destinando, ¿cierto?, del servicio de salud, que van destinados a... La promoción, La promoción, fondo, ¿cierto? Que son campañas que se hacen. Claro, que van saliendo estos fondos ahí como comunitarios, se mencionan, qué sé yo. Que son actividades en el fondo. Claro. Pero que hemos visto en estos años, que ya se lleva más o menos como 5 años destinando estos recursos, que sigue habiendo, que se sigue también cerrando a como más que una promoción, más que darle estabilidad en el tiempo y generar un tratamiento a la persona, es como un momento, ¿cierto? Claro. Como algo que... O sea, igual hay ejemplos en Santiago, sí, hay en el sur un par también. De, sobre todo, por ejemplo, ahora yo he visto con acupuntura, porque la efectividad es demasiado clara, hay mucha investigación sobre eso, pero claro, queda muy como en la voluntad, en la voluntad, y claro, y no llega a toda la comunidad. Entonces nosotros pensamos, teniendo la disposición, porque AINI ha tenido toda la disposición de ahí de usar esos espacios que supuestamente la salud debería abrir para la comunidad, y en realidad no están tampoco las dinámicas para que uno pueda meterse en esos espacios. Entonces, siendo que ya está más que comprobado que llevar solo una forma de salud que es la alópata, claro. Y que necesita mucho insumo también, es muy cara. Entonces, a mí igual esto como que me frustra un poco, pero también nos da como el camino para seguir la lucha, siento yo, ya viendo nosotras como terapeutas que sí, pues que tienen muchos resultados muy buenos y con un menor costo. Además que es, yo creo que es porque en el fondo va en contra de la lógica del negocio de la salud en Chile, porque claro, son terapias que previenen enfermedades. Y la salud hoy día en Chile está para atacar la enfermedad con el remedio, el tratamiento, qué sé yo, no para prevenirla, porque ahí ya se acaba el negocio si tú la previenes, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, además de que hay un desconocimiento de los mismos estamentos de salud, o sea, como un rechazo a estas terapias, como una desconfianza, ¿cierto? Y claro, si el doctor no te lo dice, la señora no lo cree, ¿cierto? Entonces, falta un poco más de posicionamiento, por supuesto, y que también los pueblos originarios, ¿cierto?, de los distintos territorios, no se conformen solo con que los lleven a congresos, pues, porque claro, está lleno de congresos de salud, donde nosotros también hemos participado y financiados por la promoción de la salud, de los distintos servicios de salud, pero para la foto, bonito, todo, pero no para la implementación en el territorio y en el día a día. Exactamente. Igual nosotros hemos tenido experiencia también, pues, en donde en algún momento habían recursos destinados para la salita AINE por claro, parte del Servicio de Salud y que fueron denegados. Porque vamos a apelar. Claro. No, pero tiene que ser visibilizado. Está bien. Otro programa podemos tener. No, pero de alguna manera tenemos esa experiencia y claro, y ahí con más, por sí, eso yo creo que desde la rabia y desde también como, oye, si hay lugares al menos. También un punto es que no da el chance, no se puede de pronto derivar de los servicios de salud pública a servicios comunitarios, ¿verdad? Otro tema que lo voy a dejar ahí, sería ideal que pronto en las mismas farmacias del 12 FAUN estuviesen los productos homeopáticos, ¿cierto? Que también dentro y naturales, ¿verdad? Con la responsabilidad que tiene también un profesional de la salud en poder tener el conocimiento, porque eso también va en la base de cómo son formados, claro, de su formación. Bueno, y con eso, ¿cierto? Vamos a cerrar este segundo bloque. Sí, vamos a presentar La Jardinera de Yabú, un artista de aquí de la zona, para que escuchen. ¡Yuhu! Y nos vemos a la vuelta. Para olvidarme de ti voy a cultivar mi ser, regar el jardín del placer, de conocer todo mi poder, mi alimento, mi medicina, mis pensamientos, el sol lo ilumina, así germina mi energía femenina. Ya no creo en cuentos con un final feliz, busco ser feliz sin cuentos y ser fiel a mi loba sin soga, a mi aquí, mi ahora, cosechar del ayer, que las margaritas van a florecer, trascender, que la vida es una maestra exigente, si ahora no aprendes, la repites nuevamente. Yo voy a cultivar la tierra, la fiera que me habita, sin dormir en los laureles de este jardín que se agita y aflora. Pa' la calma del alma, la pasiflora, seamos medicina pa'l cora. Entre tanto veneno, sobrevivamos al sereno. No seamos odio, seamos amor del bueno. La luna nueva va a plantar y comenzar de nuevo. Me quedo con el aprendizaje y la lucidez, la amarga ruda creciente pa'l mundo y su acidez. Que hay tantas verdades, lo sé, pero prefiero las verdades, no sé, o sé. Regando mi jardín bajo la luna que brilla, volando con mis flores la vida es más sencilla. Sanando cicatrices con esta manzanilla, no enterraron, pero éramos la semilla. Cuando florezca este jardín será mi mayor obra. Habrá abrazaré mi raíz y mi sombra hasta que me desvanezca de puro amor y vuelva el calor y hasta vuelto el color. Que pase esta fase en modo interno, lleno de nutrientes. Que pase el invierno para que el tallo nazca más fuerte. Sobreviva cualquier secuela, enraizada como mi abuela, que sanaba con alimento, sanaba con conocimiento. De allí son mis cimientos y crece el huerto. Hay otro muerto, no hay lamento, porque de la muerte siempre viene vida. La tierra se remueve, todo se olvida, creciendo lejos de pesticidas, de fármacos suicidas. Para que florezca la medicina en esta fecha, los ciclos se cierran, los lazos se estrechan. Veamos de qué estamos hechas. Vamos a brillar como la luna creciente. Sí, que es hora de la cosecha. Regando mi jardín bajo la luna que brilla, volando con mis flores, la vida más sencilla. Sanando cicatrices con esta manzanilla. No enterraron, pero éramos la semilla. Me quedo con el aprendizaje y la lucidez. La amarga ruda creciente para el mundo y su acidez. Que hay tantas verdades, yo lo sé, pero prefiero las verdades. No sé, no sé. De la tierra nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra es. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra. De la tierra soy. Ahora daremos inicio a nuestro tercer bloque de este programa, conversando con Romy y con Marta. Nos queda el tercer punto que mencionamos, que es el de prevención y promoción, ¿cierto? Me gustaría abordar, por ejemplo, lo que nos dice acá una de las resoluciones de este sexto congreso, que fue la promoción y prevención de salud pública, que debe ser cogestionado con los consejos de usuario de salud y estar enfocado al entorno comunitario y a la familia. Articular programas en educación y salud para la prevención de enfermedades. ¿Cómo vemos esto, chiquillas? Yo creo que esta es una gran solución, de hecho, para que propone este congreso. En términos de la salud realmente, así como entender que la salud no tiene que ver solamente con esta patología, sino que tiene que ver con una forma de vida, de cómo nos vamos contextualizando, de entender que igual la salud tiene que ver con algo socioeconómico. Y entonces las patologías, las enfermedades que subyacen en ciertos lugares tienen que ver con la calidad de la comida, con la calidad del trabajo, con la calidad del descanso. Sí, de hecho, y cambia según el territorio también, o sea, no puede ser lo mismo para el sur de Chile que para el centro y para el norte de Chile. Estas debieran ir en concordancia con las comunidades y trabajadas con cada comunidad, y ahí es súper importante la participación en el Consejo Local de Salud, que finalmente es el único espacio donde el usuario puede opinar y exigir, ¿ya? Generalmente estos fondos de promoción y participación son súper acotados, terminan en la Zumba, que no tengo nada en contra de la Zumba, bacán, pero hay cosas que podríamos, esto mismo que estábamos hablando, hacerles talleres a la comunidad para que autogestionen sus medicamentos, sus medicinas naturales, uh-huh. ¿cierto? Prevenir la salud, ¿no? Entender el cuerpo, entender que es algo que nos han quitado. Claro. Hacer salud, en el fondo. Sí, y que, bueno, los mismos centros de salud participen activamente con la comunidad, si bien eso se da de alguna manera, se intenta dar, ¿verdad? Al menos, no sé, Cerro Cordillera, yo creo que he visto que tiene bastante como participación sí. por parte como más comunitaria con el CONCEFAM, pero eso no ocurre en todos los otros espacios, al contrario, como que ¿quién conoce al encargado de participación de los CEFAM y que están en territorio? Claro. ¿Verdad? Yo creo que también desde allí empieza a generarse todo este vínculo y estos cambios que queremos, porque queremos lograr la participación y la promoción de la salud. ¿Qué podemos más agregar? Muchas cosas. El 4 de julio de este año. Ah, por supuesto. El próximo viernes. Sí, y este capítulo es especial dirigido a este 4 de julio, ¿verdad? Hay una intensa programación en donde habrá muchas actividades a lo largo, a nivel nacional, en donde habrá movilización, ferias, entre otras cositas. Y ahí, Romy, ¿nos puedes como contar más o menos en qué, en el marco de las exigencias que se están también dando para este 4 de julio? Claro. Bueno, este 4 de julio, 6 años ya de Amelia. Como contaron en un comienzo ustedes, el primer año que se cumple esta ley, ¿cierto? Que se denominó el año pasado, ¿cierto? Como el 4 de julio, el Día de la Defensa de la Salud. Este año, el próximo viernes, nos vamos a juntar, ya que hacemos la invitación a todo Valparaíso, a juntarnos a las 11 de la mañana en el front del Hospital Van Buren. Por supuesto, ¿dónde más nos íbamos a juntar, cierto? Ahí está el icono del abandono de la salud. Y desde ahí vamos a marchar hasta el Congreso, donde nos vamos a encontrar con actividades comunitarias en la plaza todo el día. Va a haber la Plaza O'Higgins. En la Plaza O'Higgins, sí. Bueno, pero en la Plaza O'Higgins, donde va a haber feria de salud, va a haber espacio para la niñez también, va a haber un escenario donde van a haber presentaciones. Va a ser un día de hacer salud en el centro de Valparaíso, y al mismo tiempo también entregar nuestras exigencias en el Congreso, ¿cierto? Que, bueno, no son nuevas para nadie. Algunas de ellas son demandar a las autoridades legislativas del Congreso Nacional para una seguridad social donde la salud se garantice como un derecho humano universal e irrenunciable, consagrado y protegido constitucionalmente. Exigimos también el fin de las sociedades médicas, la prohibición de la doble función pública y privada en servicios críticos y transparencia total del uso de recursos en hospitales. No más concesiones hospitalarias, lo que hablábamos en un comienzo. La reducción urgente de las listas de espera mediante la contratación directa de personal sin intermediarios. Aumento del presupuesto de salud con énfasis en atención primaria, promoción y prevención. Salud mental, pediátrica, salud rural, PRICE, entre otras. Humanización del sistema de salud con condiciones laborales justas, trato digno a los usuarios, participación vinculante en las decisiones sanitarias de los consejos de usuarios de salud. Modificación a la ley número 20.500 de participación ciudadana, que hoy día, chiquilla, esa ley solamente es consultiva, es como le consulto al usuario si es que quiere esto. Pero eso no significa que lo que te consulte tú lo vas a hacer después. Claro. Que sería la vinculante, que es lo que estamos peleando, ¿cierto? Que sea participación vinculante, que tu decisión llegue a transformar la ley. Fin al decreto número 243, que afecta al gremio de la matronería, que se garantice la continuidad de la labor y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Esas son las demandas, chiquillos y chiquillas, entre otras. Otra demanda también que creo que está bien decirla en este programa, que a nivel Valparaíso, es que el hospital de Playa Ancha, el hospital naval de Playa Ancha, se una a la red de salud pública, porque finalmente también está pagado con todos nuestros impuestos ese hospital, ¿cierto? Y está en muy buenas condiciones, y así como el hospital naval de Viña, ¿cierto? Está hoy día unido a la red pública, el de Valparaíso no. Así que también estamos exigiendo eso para ir un poco en el desmedro que tiene el Hospital Van Buren actualmente. Sí, totalmente. Sí, qué triste. Y ahí, entonces nos vemos el 4 de julio. Sí, en la calle. Están todos y todas, todes invitados. Ahí estaremos. A este importante momento hay que no bajar los brazos. Se lleva harto tiempo, ha sido ardua la lucha, y yo creo que hay que seguir porque es importante, nos atañe a todos. Y eso, muchas gracias. Gracias a ustedes, chiquillas, por este espacio. Gracias, Espacio Santa Ana, a la Salita Comunitaria de Salud Aini, por este espacio. Y gracias también siempre a Mauricio y Camila, que permiten que dentro de su dolor abrir esta lucha para toda la comunidad. Exacto. Así estamos. Así que ahí estaremos. Exacto. Y nos despedimos de este nuevo capítulo de Amacerando Salud. Queremos agradecer la difusión y a todo el equipo de trabajo que está detrás de este hermoso proyecto comunitario, local y autogestionado. Totalmente. Que no quepa duda. Eso. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo de Amacerando Salud. Gracias. Aquí despedimos esta entrega de Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera.